Déjanos arrugados, misma barba de ayer, los pelos mal peinados. Llega tarde otra vez, pose de descuidado y un pozo de desdén, y un aire extravagante y elegante a la vez. Mirada distraída, piensa en quién sabe qué, como un sabio despistado se olvida de que lo es. Y en el fondo de los ojos, un atisbo de locura. Hay que estar del todo loco para vivir entre basura. La mirada ya cansada, como un pobre infeliz. O tal vez es que se pasa cada noche sin dormir. Quizá pose impostada, como un poco a lo James Dean. O tal vez es solamente una manera de vivir. Regalo mi vida a quien la quiera. Eterna sonrisa de una calavera. Muero cada día, muero en canciones, entre melodías, muerte entre las flores. Solo un tipo extraño que a nadie hace daño, como sacado de una de los Coen. Un perro verde que tienta su suerte, una mala persona que quiere que yo. Que quiere que llore. Y cuando llora se ríe, y llora al verte reír. De los extremos se tocan y las paralelas, donde pone fin. Después de las drogas, después de morir, después de las horas que corren sin fin, después de la guerra, después de vivir, de la luz y la sombra. Después de ti, después de los sueños, después de dormir, después de ese momento. Dispuesto a escribir principio, que estos dos ojos negros ya han visto el abismo. Y vengo dispuesto a escribir principio, que estos dos ojos negros ya han visto el abismo. Y vengo porque puedo y porque puedo. Vengo al cielo, puede esperar. Vengo del infierno a hacer trampas en el póker al mismísimo Satanás. Vengo de los sueños que el recuerdo no se acuerda de apuntar. Vengo de crecer viendo la bola de cristal. Vengo como el viento que se viene yendo. Soy el huracán, la risa que ya está aquí. No hay tormenta, yo me tiro al mar. Vengo, voy volando y si me canso un rato ando. Vengo a tu casamiento a partirme esta camisita. Es la única que yo tengo. Vengo de las crestas y del canto del gallo, de la radio futura y del cuero claveteado. Vengo de la autopista y de la barricada, hierbabuena y romero, de poesías violadas. Vengo porque quiero y aunque no tengo dinero, me sobra valor y huevos. Welcome. Vengo de un paseo por la vida y la limpieza prometida. Y voy en un coche. Bocadillo de calamaros, 19 días y 500 noches. Vengo porque quiero y puedo. Vengo porque quiero y puedo. Vengo porque quiero y puedo. Vengo con el rabo en las orejas. Vengo porque quiero y puedo. Vengo porque quiero y puedo. Vengo porque quiero y puedo. Vengo. Esta puta y del agua bendita, hasta las cejas de drogas y de piedras fritas, te tengo entre las cejas, cosita. Como grasa del culo, como una regadera. Ese que tanto habla es totalmente hueco, ya sabes, el cantar vacío es el que más suena. Vengo del escorbuto y del alivio del luto. Las mamacabras de la vida son recuerdo aquellas melodías. La sangre, los polvos, los muertos. Y en el país de los ciegos, el rey es el tuerto. Vengo de los 12 monos, 12, no sé si lo reconoces. Es que no sé si lo sabes, mira por ahí andan los suaves. Vengo del pabellón psiquiátrico con el mojino escocido. Con la mano negra y eco del rocío. Vengo de MTD y vengo del Mecano. En todo lo que se menea estáis todos avisados. Vengo de los de Fidelios, vengo de la distorsión. Vengo de un burrito como hecho de algodón. Yo no vengo del Caribe, vengo del Valle de Bronx. De la boina del Fito, era una alucinación. Vengo de la polla y cicatriz en la matriz. De la Alex y la Cristina. ¿Os dices sí o os sentís? La cara norte de Leyer y Montserrat cae por aquí. Vengo de la zona oscura, de las gafas de Lou Reed. De las pistolas y las rosas, de los escorpiones. De los reyes y la reina, de los predicadores. De la Creedence del Lebowski, de los versos del Bukowski. Del que dijo tranqui tranqui, que no te rape la bici un yonki. Vengo de los 80, cansado de los 40. Sal Music y en TV, tira de aquí, tira de esta. Vengo de la sopa y de la cabra, la mecánica y metálica y nirvana. Podría estar así hasta mañana, de la isla bonita, los Beatles, la Dolce Vita. Vengo de la like Rolling Stone, autopista al infierno, directito de Wall. Picadura de insectos, colmenastros y de hombres, de los animales, de mamas and de papas, todo lo que entra sale, de los cabezas rabia, del cabeza bolo. Vengo de otro planeta, como el chaleco de Han Solo, de lo VHS, las cintas de cassette. Algunos se piensan que el mundo empezó con internet. Vengo del Gusiluz, vengo del EGB. Soy tan mal educado porque ya hace tanto tiempo que me olvidé. Y como vengo me voy, sin ni decir adiós. De golpe y porrazo, se acaba la casa.